Hay muchos problemas porque ahora no podemos salir de aquí, estamos incomunicados. O sea, que los autobuses no llegan, está esto fatal. Que venía el autobús completo casi lleno porque este viaje vienen todos los chiquillos aquí al colegio y pues he tenido que dejar aquí porque de aquí no podía pasar. O sea, que ha empezado a tirar el coche y aquí se ha quedado. Aquí estamos, llevamos ya una hora por lo menos. Yo iba en un coche, pero es que me ha patinado toda la calle abajo. Y... hay muchísimas caídas en la vía pública, el suelo está pues bastante resbaladizo, ha nevado, ahora mismo pues como veis aquí se está quedando especie de hielo por debajo de la nieve y esto es muy peligroso. No pueden despegar ningún vuelo y bueno, nos han dicho que hasta las 6, 8 no vamos a tener ninguna respuesta. Me han dicho ahora que lo han cancelado, que no va a salir nada ahora por la mañana, o sea, en todo el día. Tengo que ir a Ámsterdam y de Ámsterdam a Shanghái. Ya no sé ni cuándo voy a llegar. No aseguran que salgamos antes de las 10 de la noche.